un gusto, amigos, amigas, el poder compartir ya con ustedes la mejor música del mundo, la música ecuatoriana, la música de todos los tiempos. Y además, hoy estaré acompañada aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura, en este escenario especial, de dos invitados que han venido, se han dado cita para compartir con nosotros algo más sobre la música y el canto, y esa oportunidad que tienen los seres humanos de aprender con el corazón y a su vez el poderla participar con los amantes de la música, aquellos que empiezan por una afición y que finalmente se convierte en una de sus profesiones. Así que quiero decirles que, a más de esa reflexión que siempre la compartimos con ustedes, vamos a compartir con Luis Díaz Lima y a su vez con Ángel Paredes. Así que bienvenido, Luis. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Laurita? Encantado de estar aquí para venir a promocionar lo que es mi música. Y aquí tengo igual a mi alumno que quiere empezar a repartir conocimientos en la música. Y buenas tardes a todo el Ecuador, y doy gracias aquí a ti y a Dios por estar en tu emisora. Así que también bienvenido, Ángel, gracias por estar con nosotros en estos minutos. Bueno, muy buenas tardes con todos. Estoy aquí acompañando, como él lo dijo, a mi maestro, que estoy aprendiendo a tocar guitarra y quisiera ser tan bueno así como él es y aprender de la música. Así es, gracias. Ahí está. Con esta introducción, yo quiero invitarles a compartir la reflexión que hoy hemos traído acá a nuestra mesa de trabajo. Bueno, dicen que hay para todo un nuevo ciclo, una nueva temporada. Y hoy lo que hemos traído es sobre ese nuevo ciclo. Desde el principio de la humanidad podemos observar que el alma y el espíritu del ser humano padece de una enfermedad que con los años se va transformando en una pandemia. Podríamos identificarlo como un virus cuyos componentes afectan a cada uno de nosotros y se transforman en celos, resentimientos, indiferencia, intolerancia, rechazo y, lo más peligroso, la envidia y también el odio. Bueno, en nuestro ser supremo, su Dios, mi Dios, dicen así los libros, esos encuentros que el ser supremo creó a Adán y a Eva. Estos tuvieron sus hijos Abel y Caín, y podemos ver en el Génesis capítulo 4 que ellos llevaban una vida bastante común y también ordenada, hasta que un día, pues uno de estos personajes comenzó a sentir celos, también un poco de envidia, por ahí un poco de resentimiento, según lo que nos van enseñando, ese rompimiento de la propiedad privada, es decir, de lo público, lo que le llevó también a convertirse en un personaje no muy querido o aceptable dentro de la sociedad. Y desde ese entonces han pasado miles de años sin que nadie haya podido sanar esa grave enfermedad. Bueno, por el contrario, la situación es mucho peor, ya que no solo existe violencia, sino que también hay otras situaciones que inestabilizan una relación. Creo que aplicando una sencilla técnica podríamos evitar estas tragedias, ¿no? En esta historia que les contamos aquí, es importante decirles que se puede sanar esta enfermedad que a veces afecta a la mayor parte de la humanidad. El dueño de una de las empresas gritó a uno de sus administradores porque había realizado mal un trabajo y además estaba muy nervioso. El administrador llegó a su casa y le gritó también a su esposa, acusándola de gastar demasiado al verla con un vestido nuevo. La esposa le gritó a la empleada porque había roto un plato. La empleada le dio un puntapié al perro porque la hizo trompezar. Y el perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la calle. porque le molestaba su presencia. Esa señora fue al hospital para que le curaran las heridas y le gritó al médico porque al curarla le hizo daño. El médico llegó a su casa y le gritó a su madre porque la comida no estaba en su punto. La madre le acarició los cabellos y le dijo: «Hijo, mañana te prepararé otra comida y será tu favorita. Tú trabajas mucho, estás cansado y necesitas de una buena noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras bien limpias y perfumadas para que descanses profundamente y mañana te sentirás mucho mejor». Luego lo bendijo y salió de la habitación dejándolo descansar. En ese momento se interrumpió el círculo de odio porque chocó con la paciencia, el perdón y el amor. Tres palabras que pueden cambiar y transformar a la humanidad. Tres palabras que pueden salvarnos, ¿no es cierto? Toda una vida de esa cárcel, de ese estrés que tenemos en nosotros, de pronto por el dolor, por el sufrimiento, por tantas circunstancias que se dan día a día. Bueno, ahora es importante nosotros poner en práctica estas tres palabras, pero ¿qué tal? ¿Le parece? ¿Usted cree que podamos tener mucha paciencia, mucha tolerancia, ¿no? Perdonar, y sobre todo que Cristo pueda descansar en el conocido amor. Como que unos dicen, sí, me parece interesante, podemos ponerlo en práctica. Empecemos, ¿qué le parece? Sí, muy bien. Paciencia, perdón y amor es lo que va a existir en nosotros a partir de este instante. Así que con el abrazo acostumbrado de Andrés Viracocha, quien está hoy en controles, y quien les habla, Laura Ríos Armijos, pues les motivamos a que construyamos ese gran muro en nosotros de paciencia, de perdón y de amor. ¡Ah! ¡Muy bien! Pensemos en que ha llegado con todas estas tres palabras a mejorar nuestra autoestima, a sentirnos motivados durante una jornada, si es que nos falta, si es que no, a descansar, porque ya se ve interrumpida también esa red de intolerancia y de odio. Así que con esto, un abrazo gigante para todos y para todas allá, a todos nuestros oyentes de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, la voz de Incapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños, la Premier en Ibarra, y en el satélite www.corape.org.es. Un abrazo gigante a todos y a todas. Y les voy a acompañar con música, la música especial que siempre viene a continuación. Al inicio del programa escucharon ustedes a un talento ecuatoriano a través de música instrumental. Era Negra Elena y Estoy Contento junto a Galo Núñez. Y ahora, en este instante, les invito a escuchar a Madera Viva, quien nos trae este hermoso tema, precioso tema, que es inspirado por la naturaleza de nuestro país, mi vecino el Cotopaxi. Thank you. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Así es, y como ustedes ya conocieron, ¿quiénes serán los que nos acompañan en este escenario del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Voy a ampliar los datos. Se trata de Luis Díaz Lima. Él es hijo del señor Héctor Díaz y de la señora Carmen Lima. Nació en Carchi el 22 de junio de 1987. Aprendió a hacer música desde los 15 años de edad. Y su formación la hizo en el Conservatorio Antonio Vivaldi y en el Consejo Provincial. Le encanta cantar y también tocar la guitarra. Vamos a saludarle también a Ángel Paredes, quien es un aficionado a la música y que conoceremos cuáles serán esas expectativas al momento de ingresar a aprender a hacer música con aquellos personajes, en este caso como Luis, que de alguna forma se forman y buscan ser generosos con el aprendizaje de la música. Así que bienvenido, Luis, gracias por estar con nosotros. Nuevamente gracias y encantado, pues, como les estaba comentando, mi educación se formó a partir de los 15 años y desde ahí comencé. Creo que fue una motivación por parte de mis abuelitos, pero no son formados profesionalmente en la música. ¿Al oído? Sí, pero ¿paternos yo, o paternos? Da igual. Maternos sí. Y paternos, sí. Así en música. Sí, y ya pues ahí me nació lo que es la música y creo que tomé ya conciencia en estudiar y para hacer lo que ahora soy. Pero antes de los 15 años, ¿tú ya buscabas uno de los instrumentos o tal vez cantar en la escuela, en el jardín, no sé? Sí, en la escuela no mucho, pero a partir no estudié yo, no seguí el colegio. O sea, me gustaba más, amaba la música. La música. Sí, y en parte mis padres me decían que siga, pero no les hice caso. Pero sé que ahora es fundamental estudiar y tener a la par la música y el estudio, porque se me han cerrado muchas puertas por el hecho de no tener el título. Claro que no está tarde, ¿no? Y estoy retomando eso, y para mi anhelo es tener la licenciatura de música. Entonces ahora regresas al colegio para sacar sí, tu... Sí, estoy bachillerato. Virtualmente estudiando, sí. Felicitaciones. Sí, y eso a los jóvenes igual, que les guste la música, que no dejen aparte el estudio, que se dediquen igual, o sea que sí les va a servir en o sea, es mi mensaje, que estudien lo que aman y el estudio, o sea, que culminen su carrera. Creo que pasa a la mayor parte de los jóvenes que hay ese pensamiento de que se puede vivir de la música, sí, sin necesidad de estudiar otra carrera afín, y es lo que sucedió en este caso a Anthony, que tiene su nombre artístico así, Anthony, sí, Lima. Pero, o sea, por decir, más que todo de vivir de la música es, para tomarle como carrera la música es necesario acabar, ser bachiller, y es lo que estoy haciendo. O sea, mi meta es tener... ¿Sacas tu bachillerato y posteriormente cuál es tu sueño? La licenciatura, sacar la licenciatura. En y, música. Y es lo que está retomando... lo que es la grabación de mi CD. Está ya cocinándose por ahí. Sí, tres temitas que les traje para que los escuchen. Ahora, cuéntame, ¿esos temas musicales son de autoría tuya? ¿Propios o son covers? Son covers, pero tengo mis arreglos musicales ahí. Bueno, yo quiero dar la palabra a Ángel Paredes. Él es un aficionado a la música y también tiene el sueño de compartir junto a Luis, porque, bueno, en breve nos va a comentar de que ese conocimiento que él lo adquirió en un conservatorio, pues ahora tiene el deseo también de compartirlo con aquellos jóvenes que desean conocer más sobre la guitarra. Así que, Ángel, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Mi anhelo es poder tocar la guitarra, aprender de la música y expresar lo que siento a través de la música, tocando la guitarra. Soy aficionado a la música, me encanta, y recién estoy queriendo tomar clases de guitarra, sí. Para... ¿Tienes grandes expectativas? Sí, tal vez algún día sí. Aprender a tocar bien la guitarra, ser uno, bueno, se podría decir de los mejores. Sí, me encanta la música, cómo toca. Ya he escuchado algunos temas, los que toca, y me encanta. Agárrese de ese sueño, mi estimado. ¿Por qué decides ahora aprender música y no antes? Bueno, más que todo porque era por lo que estaba estudiando, no tenía tiempo. ¿Ya te graduaste? Ya, yo ya soy graduado del bachiller, ahorita quiero entrar a la universidad. Pero igual quiero también tener otra opción, que es la música, que es lo que me encanta también. Tal vez también, como él dice, sacar mi licenciatura. Yo soy graduado de químico-biólogo. Quisiera llegar a ser... Me gusta la pediatría, me gustan los niños y... O sea, un médico. Ajá. Muy bien. La medicina y la guitarra juntitos. Uh-huh. Y la guitarra de los niños también. Sí. Bueno, vamos nosotros a escuchar a nuestro invitado, a Luis Díaz, conocido como, a ver, tú mismo, ¿cómo se te conoce? En redes sociales estoy como Anthony Lima, para mis seguidores, igual para mis alumnos, para los que quieran, para estudiar clases de canto y guitarra, me pueden seguir como Anthony Lima. Así es, así que vamos nosotros a escuchar. Anthony Lima, o Luis Díaz, está listo con su guitarra, y queremos enviar un saludito para Charo, que siempre está pendiente de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y también a Eddie More. Así que, ¿qué nos vas a presentar? Voy a presentarles Alma, Corazón y Vida instrumental, lo clásico. Qué hermoso tema. Esos aplausos para nuestro invitado del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, Luis Díaz Lima, que nos acompaña para compartir esos sueños que se convierten en realidad gracias, ¿qué? A la paciencia, a la tolerancia, perseverancia, paciencia, dedicación. Más que todo, la dedicación es parte fundamental. Sí, ¿cuánto tiempo dedicas tú, por ejemplo, a la guitarra? Sería unas casi 7 a 8 horas. ¿Una jornada laboral? Sí, siempre. O sea, cuando ya me canso, igual le dejo, retomo canto y vuelta, sigo por lo que es la guitarra. Pero siempre hay que ser perseverante en eso, o sea, y tener su dedicación. Tú nos dijiste que ingresaste al conservatorio para aprender canto, o también guitarra. ¿Fueron las dos acciones? Empecé por guitarra clásica. ¿Ya? Y eso decía, por el hecho de no tener el título, me falta un año para sacar ahí lo que es el tecnólogo. Entonces, trabajaba y me pagaba mis propios estudios en el conservatorio. Porque el hecho que en el Conservatorio Nacional no hay cómo entrar. Entonces yo veía las formas, o sea, no dejaba mi sueño que caiga. Es decir, que ahora los sábados está súper intensivo para sacar ese título. Sí, sí, sí, eso sí. Igual las clases están de música, a mis alumnos tengo que tratar de agendar bien las horas y todo. Cuéntame, ¿cómo nació ese deseo de ahora sí poderlo compartir con chicos que desean porque les gusta aprender a tocar guitarra. He visto muchos casos de gente que no tiene así, se podría decir, económicamente para estudiar, y a veces se les cierra las puertas. Es un caso mío, como puede haber casos similares. Entonces eso me ha dado las ganas de enseñarles a los chicos. Si no hay situaciones para poder estudiar, hay otras oportunidades que brinda la música. Sí, y eso digo, igual... ¿Desde cuándo estás dando clases de guitarra? Ya estoy ya siquiera unos 4 o 5 años atrás ya. ¿Y siempre hay alumnos que asisten a tus clases? Sí, eso como digo. ¿Qué es lo que más les gusta a los chicos cuando van a aprender? La mayoría de jóvenes no les gusta lo que es el pasillo, más es para lo que es la música clásica, el rock. Pero yo les trato de que vayan por el pasillo, que es algo muy hermoso, algo único los pasillos. ¿Todos los géneros? Sí, pero sí, en sí, si quieren estudiar géneros, yo encantado de la vida les enseño. Sí. Bueno, quiero decirles a ustedes que Luis hoy vino preparado para hacer música instrumental con este instrumento maravilloso como es la guitarra, pero también nos trajo pistas porque quiere mostrar esos dotes como cantante. ¿Sí? ¿Qué tal? Así que, mi estimado Andresito, vamos con... Con esposas, esposas es el tema. ¿Cómo era que habías titulado tu CD para saber dónde están las canciones que vas a cantar? El número uno es esposa. Sí, pero lo titulaste al CD, ¿cómo? Master. No, esos son mis temas. Ya están grabados esos, sí. El otro. El blanco. En blanco. El que no tiene señales, esas son las pistas, porque hoy vamos a escuchar a Luis Díaz Lima, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Qué bueno mostrar todos esos dotes que puede tener la juventud, los artistas nobles de nuestro país. Al regresar estaremos conversando sobre esos deseos de pronto empezar a plasmar sus melodías, a empezar a escribir sus canciones, a ponerles música. Un abrazo gigante para Willy Mora, para Juancho Valladares Granda, que también comparte con nosotros a través de las redes sociales. ¿Estamos listos, Andrés? Vamos. Quiero que seas feliz mientras yo viva y que no tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, en plena primavera. Cuidaré de ti cual jardinero, porque seré agua fresca que te riegue. No he de ser yo quien te dará una pena, ni he de ser yo quien el amor te niegue. Seas feliz mientras yo viva y que no tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, en plena primavera. digas que no me comprendas. De eso la culpa es solo es de mi suerte. Yo que te quiero tanto y te comprendo, te guardaré en mi pecho hasta la muerte. Esta es la participación de Luis Díaz Lima, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, Luis, vamos nosotros conociendo de a poco ese trabajo que lo vienes realizando por una larga jornada, quizá la mayor parte de tu vida junto a la música, mirándola ya como una profesión. Sí. ¿Te ha ido muy bien? A ver, cuéntanos. Sí, he tenido presentaciones en lo clásico y así en eventos solidarios. Me gusta ir a tocarles. Tengo un proyecto de ir a tocar en los asilos a la gente adulta para que se diviertan, para que... ¿Y qué tal te va? Cuéntanos ese proyecto. El proyecto estoy en eso, para ir a los asilos, estoy haciendo la carta. Recién estamos por emprender proyecto. Para ir a cantarles. ¿Y eso será en Quito o en cualquier parte del país que se pueda aplicar? Sería. O sea, donde me den a la acogida. ¿Por qué te planteas este proyecto de ir hasta estos lugares? Porque... De los grupos no prioritarios. Sí, porque hay personas que les gusta la música igual y es como que se les cierra la puerta y una vez que están ahí ya no les dejan ya sacar lo que les gusta. Y no importa la edad para la música. Dentro de esto significa que este proyecto, a más de lo que tú puedas compartir, hacerles divertir, ¿quieres que ellos también se involucren en tocar un instrumento, cantar? Sí, compartir, hacer voces, sería algo excelente. Qué bonito proyecto. Sí. ¿Y ante quién lo estás planteando? Eso digo, es de mi parte, o sea, mi parte... Sí, pero ¿hasta qué instituciones estás llegando para buscar ese apoyo, ese aporte? Directamente, o sea, los asilos Directo a los asilos, ¿no estás buscando instituciones públicas? No he estado en... ¿Para que público te apoyen? Sí. Ese es mi plan que estoy también. ¿Cuándo empiezas ya a ejecutarlo, a tocar pues? Para junio ya está, para empezar. ¿Ya está listo? Sí, es que estaba un poco parado con la música porque tuve un accidente y estoy retomando nuevamente. Estuve 7 meses en cama y sí estaba... creo que mi esposa, mi hija y mi otra esposa, que es la guitarra, me hicieron salir adelante junto a mi familia. Y ahora estoy ya empezando, vuelta a retomar lo que es la música. Bueno, actualmente tú nos comentabas que hay 6 niños jóvenes que están aprendiendo ya a tocar la guitarra. Sí, están aprendiendo lo que es popular. Música popular. Cuéntame, ¿por qué crees tú que a los jóvenes en ocasiones no les gusta aprender la lectura musical, sino quieren directamente aprender a hacer música? Eso digo, ellos saben querer entrar al océano sin saber nadar, como les digo yo. Saltar algo grande es muy difícil porque el solfeo es algo fundamental. Yo dijera que es lo principal de la música. Y cuando les voy a enseñar, ellos quieren sacar ya el tema. O sea, no tienen que ir por lo principal, que es primero posición de dedos, la técnica que es lo fundamental. Y ellos quieren sacar el tema de la noche a la mañana, entonces yo les digo que no hay cómo. Y a veces hay alumnos que se cansan y abandonan, sí, porque no quieren solfeo. Y... Bueno, yo de mi parte sí les... Y hay que empezar cogiendo el toro por los cuernos, ¿no? Sí, eso sí. si no, ya saben qué es lo que nos puede pasar eso. La deserción, desertarse. Sí. Desertarse de ese sueño grande. Así que por eso les invitamos a que hay que agarrarse. Bueno, como que Luis debe tomar un poquito de aire. Por lo tanto, yo les voy a invitar a escuchar, Andy... A escuchar una de las canciones que te costó grabar esto que vamos a escuchar. Sí, mucho. ¿Cuánto, por ejemplo? Mucho sudor, mucha dedicación, de dinero, sí, bastante también. Vamos entonces a escuchar el siguiente tema musical. Música. Estamos ya de regreso nosotros en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recuerdo a ustedes que está en este escenario Luis Díaz Lima, conocido como Anthony Lima. Y también le acompaña Ángel Paredes. Vamos a dejarle conversar un poquito a Ángel. A ver, Ángel, coméntanos. Tú nos decías, me gradué en químico biólogo, deseo ser un psicólogo, ¿fue? Pediatra. ¿No? Ah, pediatra. Pediatra, es decir, especializarse en el tratamiento para niños, pero también tienes el sueño de aprender a tocar la guitarra, llegar a tener también otra profesión aparte de estudiar la medicina y especializarte en pediatría. ¿Por qué te llama la atención la música? Porque yo, por la carrera que quiero seguir, también puede ser como un estímulo para los niños, para que desarrollen su mente, se sientan bien, porque desde niños, desde que nacen, ellos ya con la música ya se relajan, pueden estimular más a lo que es el cerebro y aprender a la, como quien dice, la motricidad, que sea más como fina. A ver, y te has impuesto la meta, así decir, de tal fecha tengo que aprender esto. ¿Te has impuesto ya una meta? Sí, eso ya. Sí. Entonces, con lectura musical, con ¿cómo, qué más era, Luis? A ver, lectura musical. Partituras, lectura musical y disciplina. Disciplina. ¿Hasta eso cuánto tiempo te has impuesto? Es decir, ya aprenderé por lo menos a tocarme un pasillo. Yo digo unos 6 meses tal vez, pero poniéndole ya ganas. Vamos a preguntarle al maestro si en 6 meses vas a poder hacer todo lo que él nos ha dicho. A ver, Luis, da la respuesta. No, en corto plazo. ¿Menos? Sí, ajá. Sí se dedica. O sea, se puso los 6 meses para no fallar. Sí, está algo ahí. Sería dos meses. Sacar ya, pero cantado. Ajá. Y... Sí. 2 meses. Sí, pero... O sea, ya súper bien, súper limpia la canción ahí con los deditos, ubicación sí, de dedos. Sí, pero eso digo dedicación, que si no se dedica... Cuando hablas de dedicación, ¿significa cuánto tiempo diario? Siquiera 5 horas diarias. Ajá, escuchaste, 5 horas. Y tienes que compartir con los conocimientos de la universidad. No, yo estoy recién queriendo aplicar ya para la universidad. Ah, queriendo aplicar. Ah, por eso te has impuesto esa meta. Ajá. No, entonces, quiero decir, antes de aplicar a la universidad, entonces vas por eso de que tengo que aprender. Siempre... Entonces, con las 5 horas diarias, hermano, como dicen, ya serás un músico. Empezarás esos pininos. Sí, eso espero, eso es lo que... Y de ahí vendrá el conocimiento, la profesionalización en la música. Sí, también puede ser. Bueno, vamos entonces nosotros a preguntarle también a Luis. ¿Hay ese momento de inspiración, de motivación para escribir poesía y hacer la canción? Sí, tengo algunos unas letras por ahí, pero tengo que ir poniendo acordes. ¿No has puesto todavía? No, todavía. ¿Cuál es el género que le pondrás, o más bien, no sé, o ritmo, tal vez ecuatoriano, que le pondrás a estas poesías? Sí, pasillos. Pasillos. Y boleros sería. Pasillos y boleros. Sí, es lo que más me gusta. Ya. ¿Cuántas poesías más o menos tienes escritas? Tengo como 8. ¿8? Sí, pero tengo que editarlas. ¿Y cuáles son las musas de inspiración para estos temas? Mi hija y mi mujer. Tu hija y tú. Bueno, siempre ahí está el corazón, una sola persona, un solo ser humano. Sí, bueno, nosotros aspiramos y te deseamos el mejor éxito del mundo, esperando que ese sueño se haga realidad, que muy pronto puedas hacer música realmente de esos temas que has escrito. Sí, igual si me dan, están las puertas abiertas, pues vendría a promocionarlos igual. Siempre las puertas de la radio están abiertas para todas las personas que saben hacer música. Gracias, gracias. Vamos a irnos con otro tema musical. Ya. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Romance. Thank you. es la participación de Luis Díaz Lima. Ahí escuchábamos este tema musical que se denomina o se llama Romance. ¿Dentro de la música universal está este tema? Sí. Hoy, ¿sí? ¿Sí? Dentro de la música universal. Sí. Luis, tú nos decías, también tengo el sueño de grabar mi propio CD de temas musicales, entre ellos ya tres, uno de ellos ya lo hemos escuchado, siempre la primicia para los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y tienes previsto para cuándo más o menos saldrá ese material discográfico? Para el otro año está. Para el próximo año. Sí, porque tengo que trabajar en el CD. Voy a hacerle variado de temas pasillos, voy a cantar cumbia, boleros y baladas. ¿Vas a poner estos géneros musicales? Sí, voy a ir rancheras también, creo. Ya, ¿eso significa que te lleva bastante tiempo? ¿Por qué? ¿Por preparar las canciones o por el financiamiento? Por financiamiento, por preparar, por las dos cosas sería. Igual por el tiempo también, porque hay que dedicar también full tiempo. ¿Por qué estos tres géneros te motivas? Sí, me encanta mucho, y es la música que se escucha. A lo menos lo que se vende es música popular, como cumbias. La música, un poco más por el gusto de la gente. Sí, por la gente. Y sí, de ahí la parte mía sería de cantar como baladas serían, ¿no? Ese es tu fuerte. Bueno, yo quiero invitarles a ustedes, amigos, amigas. Aún tengo algunos minutos. A ver, si usted está escuchando este programa, tenemos ya siempre, desde hace algunos meses, la línea habilitada 2220-966. Si usted quiere motivar también a los participantes que están aquí en los estudios de la radio, hágalo, 2220-966. O escríbanos a nuestro WhatsApp 099-5154-039. Usted nos mira y nos escucha a través de la www.radiocce.com. Otra de las aplicaciones también fantásticas, como es la tecnología, ingrese usted a Play Store en su teléfono y ponga Radio CCE y puede descargar la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Así que hágalo y nos comenta esa experiencia de vivir junto a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora ya no hay pretexto de decir la señal no está buena, no tengo la oportunidad, porque hay diferentes opciones en las que usted puede escuchar la programación de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo gigante para Aníbal Medardo Guerrero, que se une a escuchar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que siempre compartan con nosotros. Aquí en los estudios de la radio, 12 del día, iniciamos este programa. En horas de la tarde, en horas de la noche también, estamos en otros medios como Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de las Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños. Y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, www.corape.org.es. Así que todos son bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la música popular ecuatoriana, con nuestros artistas que se dan cita, que dejan todo a un lado para venir a compartir ese talento, lo que aman, como es la música. Y a ustedes también, los amantes de la música, son aquellos que comparten con nosotros. Y bueno, vamos a seguir nosotros compartiendo con Luis. ¿Hay otro tema musical ecuatoriano que te gustaría hacerlo en este instante? El aguacate. Vamos con el aguacate, uno de los pasillos también tradicionales que como se dice, es así como se escribe la música, la historia de la música, reviviendo también esos temas musicales de los artistas que hicieron trayectoria y que ahora los jóvenes también tienen el gusto de compartir estos temas musicales. Mi amor, dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi amor, mi fe, todas mis ilusiones tuyas son, pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a aprovechar, Luis y Ángel, para enviar un saludo cordial a todas las personas que también nos acompañan a través de las redes sociales, como es Carlitos Grijalva, un abrazo a Johnny Delgado y también a Innovación Ángelo. Gracias por compartir con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, programa intercultural que es posible gracias a la sintonía de ustedes en los 940 AM y también en nuestras radios amigas que se unen para reprisar este programa. Bueno, vamos a ir finalizando nosotros este encuentro. A mí me gustaría dar la palabra a Ángel, para Ángel Paredes, para conocer su mensaje para la juventud, para los niños, a propósito de acercarse a este gran día. Bueno, mi mensaje sería que hagan caso a la música, que la sientan, que la vivan, que es algo hermoso que uno puede transmitir, como puede ser el canto, los instrumentos, y que es algo que te motiva, te llena plenamente, y ese sería mi mensaje, que amen la música, que la escuchen, la vivan y la sientan. Ángel, tú eres quiteño. Sí. Naciste aquí en Quito. Sí, en Quito. ¿Has tenido la oportunidad en alguna ocasión estar en la esquina de tu barrio con los amigos haciendo música? Sí, he estado en esa oportunidad. Sí, tengo amigos que tocan y también sí cantan. Bueno, Ángel, que este programa haya sido la motivación para que hagas realidad tu sueño. Sí, gracias por hacer estos espacios, que para dar a conocer a los nuevos artistas anónimos que andan por las calles, para que se den a conocer y tengan una oportunidad. Bueno, así es, esa oportunidad que brille, y nosotros, como siempre, muy pronto habrán los concursos de guitarra, de canto, quizá de requinto, y esperamos poder compartir contigo en ese gran sueño del aficionado. Sí, puede ser también. Gracias, Ángel, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y que tengan una linda tarde. Y Luis, como siempre decimos, Muchas gracias por haber estado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ha sido un gusto el haber podido compartir contigo esa gran experiencia, ese gran sueño y la motivación que puedes brindar a niños, a jóvenes, de que la parte fundamental para el ser humano es la educación. Sí, gracias igualmente a ti, Laura Ríos, y a la radio por abrirnos las puertas. Mi mensaje para todos los chicos, chicas, gente mayor, es que sean perseverantes en lo que buscan, en lo que siguen, que no decaigan, que siempre luchen por sus sueños, que si no, como digo yo, sin la música la vida sería un error, y que sean siempre perseverantes, que nunca bajen las alas. Ese es mi mensaje y doy gracias a ustedes por todo. Bueno, quiero decirte, Luis, que ese gran sueño, ese gran propósito que tienes, que es de ir a esos grupos no prioritarios, como son los albergues, quizá también aquellos asilos, pues sí. que lo puedas cumplir, que nosotros estaremos con alguna llamadita, si es que quieras, al 2220966, contarnos en qué lugar vas a estar. Ese será un aporte para nosotros, el decirte que te vaya muy bien en ese trabajo, en ese gran sueño, y que la gente pueda vivir a través de la música. Sí, muchas gracias igualmente. Y amigos, a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, en este escenario. Y les esperamos en una próxima oportunidad. A nuestros amigos que han estado a través del Facebook también, muchas gracias. Un beso grande para ustedes y que sigan disfrutando de la programación de esta radio. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.